las clave. Oiga usted, cómo suena el bongo. Diga usted, si las maracas tienen el ritmo que conmueve el corazón. La última carcajada de la cumbanta. Llévate mis tristezas y mis pesares. Tú que sabes reír, tú que sabes llorar, tú que puedes decir cómo tengo el alma de tanto amar. La última carcajada de la cumbancha. Llévate mis tristezas y mis pesares. Tú que sabes reír, tú que sabes llorar, tú que puedes decir cómo son las noches de mi pena. La cumbancha, la cumbancha, la cumbancha, ya se va. La cumbancha, la cumbancha.